son esas cositas? ¿Son nubes? ¿Cuántos colores y formas divertidas? Ni idea, che. Parecen meteoritos colorinches. Nada que ver, nene. No son eso. Para mí, que son otras galaxias. Y que ahora las podemos ver porque no hay tormenta. No, no. Son monstruos de colores. ¡Hambre! Mejor le preguntamos al abuelo, que él siempre sabe todo. ¡Abu! ¡Abu! ¿Qué hay en el cielo? ¿Meteoritos? ¿Galaxias? ¿Monstruos de colores? Son todo eso y mucho más, mucho, mucho más. Son libros en el aire. Bienvenidos a otra tarde en Libros en el Aire. Acá estamos con Edu y Rocío, que le damos la bienvenida. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, estamos acá con una tarde un poquito gris, ¿no? Está sí, más que para... gris y lluviosa. Gris y lluviosa, sí. Así que si estás en tu casa, prendete la radio y escuchá un programón que tenemos para hoy. También le mandamos muchos saludos a Aimi, que está del otro lado. Así que Aimi ha hecho, ha estudiado mucho el fin de semana, se ha afilado mucho para una semana de muchas cursadas y mucha tarea, y hoy está acá arrancando la semana con nosotros. Así es. ¿Saben con qué arrancamos la semana? No, contame. Vamos a estar hablando del Día del Lector. El Día del Lector y, de la lectora. Y ya, la lectora. Edu ya me De ya los me lectores. Y las lectoras. Sí. Claro, pero los lectores puede ser también referido al... Al plural. Uh-huh. Pero también sería las lectoras. Bueno, toda una discusión que más adelante vamos a llevar adelante. También hoy traje para contarles, creo que mi papá juega... ¿Vieron al programa Los Ocho Escalones de Sofovich? Sí. Él juega a ganarle a Sofovich. Bueno, yo traje algo para contarle a Edu que seguro que nuestro todólogo no sabe. Bueno, igual... ¿Qué es TEDx? Hace mucho que no miro a Sofovich desde Polémica en el Bar, que seguramente si Rodo está escuchando recordará algunos capítulos cuando estaban Minguito y Jorge Porcel. Bueno, la cuestión es que trae un tema que creo que Edu no sabe... que les voy a contar acerca de qué es TEDx, ¿no? TEDx. Bueno. Pero más adelante. Y tenemos hoy muchas cosas, Ali, porque esto del lector y las lectoras, también tenemos aniversarios de nacimientos muy importantes. Así es. Tenemos el nacimiento de Jorge Luis Borges, y por eso es el Día del Lector y Lectora. Y de mi querido y amado Julio Cortázar. Sí. Mañana, y contarles a todos que... estamos quienes vemos Canal Encuentro, quienes estamos también vemos la televisión pública, quienes estamos en algunos otros canales que no son tan comerciales, están pasando mucho material sobre Cortázar, materiales inéditos. El otro día tuve oportunidad de ver un documental donde hay un reportaje que le hacen en el año 1978. Cortázar, recordemos que vivía en ese momento, que aquí había dictadura militar, en el exilio, y en México hablaba sobre la literatura latinoamericana y todo de los escritores y escritoras de México. Y contarles también que el Día del Lector y la Lectora es un sujeto muy interesante y muy importante. Todos somos lectores y lectoras. Significa que, te decía hoy en la Biblia, que los bebés también hacen sus lecturas de los libros. Así es, pero más adelante vamos a estar contando, porque además tengo una anécdota que es muy graciosa que estuvimos charlando con Edu. Rocío, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, hoy quiero hablar de sobre los estudios de los usuarios. Porque nosotros que estamos en la biblioteca, queremos saber quiénes son los que leen, cómo son, qué les gusta. Lo mismo nos pasa a nosotros desde acá, desde uh-huh. el programa de radio. Queremos interesarles y poder brindarles información. Entonces voy a hacer un paneo un poco crítico, por un lado, cayendo en la realidad, por más que... yo vivo en una realidad tratando de interferir la realidad real, y bueno, no sé cómo se explica, pero de eso. Bien. Podemos decir que los bibliotecarios y bibliotecarias son personas que seducen. Sí. ¿Sabes que me di cuenta de eso? Hoy estuve escuchando la radio y me di cuenta que había una escena en donde las personas se proponen estar juntas, ¿no? Ajá. Y se divertían mucho. Entonces yo me di cuenta, estoy tan divertida, ¿por qué? No entendía. Y bueno, debe ser porque a mí me gusta la bibliotecología. Bien. Y me divierte. Y hablando de seducción, mandarles un beso enorme a Celina, que es nuestra amiga y nuestra oyente top. ¿No? Claro, no es Celina, fiel. Celina. Y a todos los demás que se quieren comunicar, ¿por dónde pueden hacerlo, Edu? Lo pueden hacer por el teléfono aquí de Ladio, 451-6917. Y también, bueno, hay otros canales modernos, ¿no? Mucho más modernos. Puedes escribirnos a librosenelaire.fm@hotmail.com o nos pueden buscar en Facebook Las Viñetas del Viejo. Bien, así que hablábamos recién de Cortázar, hablábamos de una persona de mucho mundo, de muchos amigos y de amigas, y una amiga muy importante en su vida, cuando él vivió en Francia, es María Elena Walsh. Así que vamos a escucharla a ella. Ese modo tenés de no estar, quédate así cuando te vas, como un aroma de sol en la piel, mucho verano después. Qué melancólico modo tenés de acompañar, aunque no estés. Tiembla en el aire del atardecer, verte por última vez. Tanta vida mía, desvivir no sé. A la lejanía me acostumbraré, pero va por dentro sesión sin señal de adiós. Qué dulce modo de permanecer, cómo me das rumbo y ayer. Hago de tanto trabajo de amor lágrimas y resplandor. Honda manera tenés de callar, cántame así cuando te vas, dejándome misterioso rumor de manantial interior. Tanta vida mía, desvivir no sé, a la lejanía me acostumbraré, pero va por dentro la procesión sin señal de adiós. ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. En esta tarde donde garúa, en esta tarde gris de lunes, el último lunes de agosto, y estamos aquí en Libros en el Aire, y contarles a todos y a todas que Belén es nuestra productora top también, donde hace una tarea importante, que es ayudarnos a recopilar datos, a proponernos cosas, a estar presente de muchísimas formas. Y dentro de poco va a estar también en el programa, porque nuestro programa se va a mudar unos días, se va a los días viernes. Así es, Libros en el Aire, anunciamos oficialmente que se traslada los días viernes de 3 a 4 horas, en el mismo de 3 a 4 de la tarde, en el mismo horario. El mismo lugar, el mismo sitio de WordPress, de todo, de Facebook. De Dial, del mismo Facebook, todo lo mismo, pero en vez de los lunes, los viernes. No así sé que, si hay mi que Celina preste atención, porque ella es la que nunca nos falla. Así que Celina, no te olvides, los viernes a las 3 de la tarde, sintoniza el Dial. Y Amy será el operador también de los viernes, no lo sabe. Tenemos que hacer sorteo. Él lo tiene que decidir. Está bien. Yo lo que veo que esta radio todavía no tiene operadora, o ha tenido una operadora, creo que ha sido Lu, se va a sumar seguramente, porque dentro de poco, ahora en la segunda parte de la... Del programa vamos a contar un tallercito que va a haber de operación de radio y edición que va a tener esta radio, que cada vez va creciendo más. Y bueno, más cosas. Muchas más, así que tratamos de meterlas todas rapidito en hora, y en eso bailar, tomar mate, comer y obviamente disfrutar. Pero como anunciamos al principio, hoy vamos a estar hablando acerca del Día del Lector, que se constituyó finalmente el 24 de agosto en conmemoración y homenaje al día del nacimiento del escritor argentino Jorge Luis Borges. Bien, tenemos muchas cosas de Borges en nuestra biblia, un personaje que creo yo, sin ser tanta autoridad literaria, ha escrito cosas muy bellas, increíbles. El otro día en Radio Nacional escuché un cuento de él muy lindo sobre un escenario gauchesco, hasta progresistas, algunas cosas muy sensibles, que no ha sido, lamentablemente, su pensamiento como persona de las letras a nivel político. Significa que ha estado cerca de los dictadores, ha sido funcionario de la Revolución Fusiladora, ha sido director de la Biblioteca Nacional en el gobierno que destituyó a Perón, y muchas cosas más, donde decimos, no, ¿cómo pasó eso? Pero tenemos un gran escritor, así como también lo fue Sarmiento, donde uno no coincide políticamente en las cosas que hizo y pensó en muchos casos, pero sí en que ha dejado un legado y ha dejado una calidad de producciones increíbles. Bien, ahí estamos con el posicionamiento de Edu ante el escritor, para mí, ícono de la literatura argentina. Sí. Yo siempre digo que para mí, puede que diga que sea una guasada lo que voy a decir, pero sí, sería algo así como Maradona, ¿entendés? Sí. La vida de Maradona, claro, un cosa. Como futbolista, excelente. Borges lo mismo, digamos, desde su vida personal, por ahí uno no comparte, pero bueno, creo que no cabe duda su calidad, su excelente calidad al escribir y, digamos, y todo lo que nos ha regalado como pueblo argentino, ¿no? Uh-huh. Es un orgullo que sea argentino también, desde mi visión. Sí, bueno, yo estaba a punto de googlear para ver si podía citar alguna de sus obras, así que me esperan un segundo y así me gustaría dar una mirada, sí, con respecto a alguno de sus títulos, porque a mí se me mezcla todo. Si no, los más conocidos... Podría ser el Aleph. Sí, el Aleph es uno de los íconos de sus producciones. Y también yo tenía una colección en casa que era una antología de una biblioteca que se llamaba, que sacó Planeta, sobre obras donde también, de la mano de él, por ejemplo, conocí, no una producción propia, por supuesto, lo que son los evangelios apócrifos, ¿no? Una cosa muy interesante, que es una parte bíblica, un poco marginal, son cosas que no han entrado en la Biblia oficial, y que de alguna forma también nos acercan a otras miradas del cristianismo. O sea que sí, hay cosas muy positivas, hay cosas muy interesantes, y que hay también en Canal Encuentro estuvo pasando varios reportajes de la televisión española hacia su persona, y una persona muy agradable para hablar, muy hasta humilde, y una persona donde tiene muchísimas enseñanzas. Les paso una que creo que es para recordar, Amy, también para vos. Decía Borges, tengo una hermosa biblioteca gracias a mis amigos, que no les presto mis libros y siguen siendo mis amigos. Qué loco, eso lo recuerdo cada vez que presto un libro y no vuelve, y me quiero morir, pero es interesante. Pero en nuestro caso, como Biblioteca Popular, si bien hay libros que nos cuesta que vuelvan, es un placer, es algo que nos genera mucha salud, y una biblioteca popular es otra cosa que la biblioteca personal. Pero bueno, es una tarea ya laberíntica, ya entrando también dentro de los lenguajes propios de Borges, recuperar los libros, tanto para lo personal como para la biblioteca popular, pero ha dejado muchas enseñanzas y ha dejado una huella increíble en la literatura nacional. Si no recuerdo mal, Borges estuvo como director en la Biblioteca Nacional. Sí, sí, sí, eso contábamos. Fue en la época de la Revolución Libertadora, le decimos también la Revolución Fusiladora, y que, bueno, en aquel momento era un antiguo edificio de la Biblioteca Nacional. No nos olvidemos que la Biblioteca Nacional de nuestro país tiene un proyecto de biblioteca, de construcción, de edificio, que duró entre el año 1961 y el año 1992. Así que tardó muchísimo en generarse el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. Hace poquito estuve. Parece muy lindo de afuera, pero adentro no es tan agradable. Él entonces fue uno de los directores. Hoy es Horacio González, un historiador, un intelectual, que que hoy está también presente en varios canales culturales, tratando de difundir también el libro y, la, por supuesto, trabajando en la promoción de la lectura. Bien, bien. Por eso es nuestro todólogo, ¿no? Claro. Nuestro todólogo. Yo quería recordar también una frase que... de Borges, que me parece que es muy propio para este espacio. Que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. Ah, ese era un lector. ¿Sabes que hace poco, ya no te cuento más, se publicó un trabajo sobre... ¿Lo vamos a censurar o no lo vamos a censurar? No, que me entusiasmé. Un libro se publicó sobre las anotaciones a un costado del libro que él hacía, ¿no? Se encontró distintos materiales donde él anotaba cositas a los costados de sus libros. Y es interesante, porque eso que decíamos, el lector como un sujeto activo, donde se pone a leer y eso lo moviliza. Te decía hoy también fuera de micrófono, a buscar cositas en el diccionario, a complementar con la computadora algo más que quieras saber. Aparte de la lectura, te dispara para un montón de lados. Y en este caso, a Borges le disparaba escribir en los márgenes de los textos. Escribir ahí a los costaditos y vaya a saber en cuántos libros, en cuántos cuadernos y en cuántos apuntes. Ese lector entonces movilizado, no como un sujeto pasivo, sino como alguien permanentemente activo. Qué bueno, qué genial, porque cuando, si alguien escucha esto y dice, ay, yo escribo los bordes, se debe sentir re borgiano, ¿no? Es cierto. Me voy a acordar de del título de un cuento de él que es Artificios. Uh-huh. Que no puedo recordar todo, porque la verdad es que, bueno, yo sin tener un libro antológico o algo en las manos, desconfío de mis propias palabras. Así que, pero bueno, es parte de mi ser bibliotecológico. Totalmente. Sí, pero qué interesante, mucho contenido para... Qué interesante saber que él se inspiraba en ese momento, teniendo otras hojas. Bueno, eso. ¿Cuántos en algún momento de inspiración o en algún momento así de viaje cósmico se habrán puesto a pensar qué pensaba Borges cuando leía eso, ¿no? Y recurrir a eso. Bueno. Por ahora está aquí Borges. Vamos a la tanda y luego cuando volvemos Edu nos va a estar contando acerca de las bibliotecas populares. Vamos a seguir hablando más que nada del rol del lector activo y comunitario. Bien, y si las bibliotecas populares son un espacio de encuentro, en ese espacio de encuentro, Rocío, nuestra amiga y compañera, nos recomendó esta banda que se llama Guacho y aquí va. ¡Yeah!

con su mate súper calentito, vamos a pasar las vías de comunicación, así cuando él esté aquí ya le empiezo a contar que es TEDx. Si querés comunicarte por teléfono, puedes hacerlo al 451-6917 o escribir un correo a radionautafm@gmail.com o visitar nuestra página radionautafm.wordpress.com. Y si no, también nos puedes seguir en Facebook Radionauta o en Twitter Radionauta FM. ¿Estamos bien, Edu, con el mate? Estamos bárbaros. Bueno, no hay tarde así de garúa sin un buen mate que nos acompañe. Así que me parece muy bien esto de hacer estos puentes con los lectores, con los oyentes, que de alguna forma nos acerca más, nos acerca un poquito más. Para eso está nuestro programa, para eso también la invitación, para ser oyentes ahora a partir de los días viernes. Vamos a estar el viernes 5 de septiembre, y también contarles a todos que nuestra biblioteca está abierta todas las tardecitas, entre las 18 y las 21, está abierta la sala de adultos, estamos haciendo la nueva cartelería, hoy la vimos. Muy hermosa. Y también la sala de niños y de niñas para disfrutar, para pasar lindos momentos. Recordamos que la actividad de nuestra biblioteca es libre y gratuita, de hacerse socio o socia también, y los préstamos también son gratuitos. ¿Cómo? Para que no existan excusas para acercarse al libro y a la lectura. Muy bien, él siempre con todo su guioncito armadito. Sí, y no lo lee. Nos sorprende. Es el texto. Sí. Bueno, Ros, acerca de qué nos ibas a contar hoy. Bueno, estuve mirando determinadas informaciones con respecto al estudio de los usuarios, que a mí me interesa mucho, porque yo ingresé este año a la biblioteca. Yo también. Y, claro, entonces viendo la tanta información que hay adentro, es muy interesante para mí saber qué es lo más específico, lo más relevante que la biblioteca necesita tener dispuesta para los usuarios. Y me encontré con una mirada, digo, bueno, por un lado está bueno, por un lado no. ¿Por qué? Porque la mirada que encontré acá, más que nada, es que a la biblioteca se la ve como un lugar que acumula muchos papeles, ¿viste? Y que no sirven para nada. Entonces después leí otro texto en donde dice que la cultura de la lectura y esas cosas que tengan que ver con el saber no es democrática, porque no es accesible para todos. Entonces dije, bueno, qué importante que es el estudio de los usuarios. ¿Por qué? Porque aparecen dentro de esta catalogación los usuarios reales y los usuarios potenciales. Entonces, ¿quiénes son los reales? Los que conozco, los que vienen a la biblioteca, los que me piden un libro, que están interesados, que no saben qué leer, entonces se asoman. Y los que no están, y los que tendrían que venir y usarla. Entonces, es muy importante saber cómo está el ámbito, quiénes son esas personas que no asisten a la biblioteca, se las denomina potenciales, cuál es el porcentaje de todos ellos. Y bueno, entonces, esa es la cruda realidad con la que me encontré, ¿no? Y que es la verdad. Yo ya sé que saliendo de las bibliotecas y de mi mundo bibliotecario, la biblioteca no sirve para nada. Y hay mucha gente que piensa eso. Y es muy feo saber que existe esa realidad. También. Y más teniendo acá un librito que es del Ministerio de Educación y que abro la primera página y, bueno, les voy a leer lo que dice, ¿no? ¿Cómo no? Dice, solo cuando la lectura constituya una necesidad sentida por grandes sectores de la población y esta población considere que la lectura puede ser un instrumento para su beneficio y sea de su interés apropiarse de ella, podremos pensar en una democratización de la cultura escrita. Por ahí, viste, este lo dijo Silvina Castrillón, que es del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. De México viene este pensamiento. Y bueno, y más que nada desde México, hablando del calendario maya, yo creo que muchas veces la persona que necesita ser erudita o que no está contenta con lo que tiene, porque nosotros tenemos muchas maneras de comunicarnos a través de mensajes. Mensajes escritos, mensajes en la pared, mensajes como Borges, que escribía en el margen de las hojas, los grafitis, los murales. Entonces yo creo que estamos llenos de información. ¿no? Como que pasa algo diferente, es al revés. Entonces, por ahí, bueno, ahí es, acá es donde yo digo, bueno, o me quedo encerrada dentro de mi biblioteca pensando en lo bueno que es, o salgo afuera y me doy cuenta de que, ¿para qué soy bibliotecaria? Mejor, no sé, me dedico a hacer otra cosa. Porque sí, también pasa creo eso que hay que verlo este también limite. Como un plano un poco más social, como vos decís. Claro. Que el imaginario o la idea de biblioteca es una construcción social. Y a veces cuando vos recién decías que las bibliotecas, entre comillas, que vos sentís que si salís de tu mundo las personas piensan que no sirven para nada, creo que también desde este espacio, tanto como la biblioteca y en todas las bibliotecas populares, que ahora vamos a estar hablando con Edu acerca bien de... un poco más cerca de las bibliotecas populares, intentamos deconstruir ese imaginario solitario en donde el saber es algo que se tiene que quedar ahí, donde los estantes son solo papeles escritos, ¿no? Entonces digo, también es nuestro trabajo y gracias que tenemos a nuestra biblioteca de intentar deconstruir todas estas cosas para intentar transformar la realidad y, claro. y ese imaginario que se ve. Uh-huh. Y que son las palabras, ¿no? Uno tiene que aprender a decir con palabras lo que siente y a transformar lo que siente, ¿no? Bueno, y como decía, como se dice ahora, hasta la presidenta dijo, la palabra, lo que significa, con una palabra uno puede cambiar el pensamiento, puede crear otras cosas. Entonces, bueno, está bueno, no me siento sola, gracias por estar, porque claro, porque es re interesante saber que uno puede afrontar esta mirada y que uno puede sentirse en un sitio, ¿no? A veces ¿tú se siente solo, en un sitio? No tiene dónde parar y por ahí se encuentra dentro de un libro. Sí, totalmente. Yo igual le agrego un par de cosas. Está bueno, muy lindo lo que estamos contando. Me parece interesante también, me pasa como con mi profesión de ser titiritero, de terminar una función, el colectivo pasa a las 7 de la tarde, son las 2 de la tarde y me aburro, como los chicos también que dicen me aburro, y salgo a dar una vuelta. ¿Dónde voy? A las bibliotecas populares. A ver qué hay, a ver cómo es, a ver dónde Ajá. está. A veces los ves en una cartilla turística y la biblioteca o está cerrada o no está más, por ejemplo. Las cartillas no son de hace 15, 20 años atrás, sino que es nueva, pero no está esa información. Y después, desconfío mucho en lo personal de las bibliotecas pulcras, las bibliotecas donde está todo limpito, porque a veces son bibliotecas donde no hay movimiento, no hay actividad. No hay participación. Y el otra vez tuve la oportunidad, lo conté cuando volví, la biblioteca Osvaldo Bayer tiene un desorden muy parecido a la nuestra. Un desorden creativo, un desorden donde pasan unos compañeros que están trabajando sobre educación popular y los libros quedan sobre la mesa o quedan mal ordenados, pero porque está en movimiento. Y a su vez, por supuesto, y significa que también tenerla en el mayor orden posible es lo más saludable para una biblioteca popular. Lo que quiero decir es que las bibliotecas en movimiento son las que también quedan a veces desarregladas, desalineadas, pero hacen también a que el lector no solamente hace uso de los libros, sino a veces usa la computadora de la biblioteca, la impresora de la biblioteca, el proyector de la biblioteca, la pantalla. Esto ya parece un pase de factura. No, pero pasa porque en el sentido que, por ejemplo, se estuvieron reuniendo la semana pasada nuestras compañeras de la cátedra Volten, una cátedra libre sobre feminismos populares en Latinoamérica, donde también, si bien no utilizaron libros de la biblioteca en su reunión, han usado el espacio porque también las acompaña, las invita, ese lugar donde siempre hay un café con leche, siempre hay un mate, siempre hay una galletita, siempre hay un espacio que donde ellas se sienten cómodas para poder dialogar, para poder investigar, para poder construir esa cátedra. Por eso digo que el usuario, te lo decía Rocío la otra vez fuera del micrófono, es alguien más, o la usuaria, alguien más que usa un libro, sino que es alguien que también utiliza el espacio, quien también aprovecha una mesa, aprovecha la compu, aprovecha un material de la biblioteca y se siente bien. Bueno, sí, bueno, eso nosotros estamos ya reseguros, ¿no? Por ahí lo que estaría bueno abordar, además de lo que es la biblioteca en sí misma, de las bibliotecas populares que están llegando a un montón de barrios, que nosotros podemos sentirnos cerca porque les damos material y estamos atentos y preguntamos constantemente. Uh-huh. Eso, que no se abandone eso, que no. Si aparece algo que a uno lo puede incentivar y que es la biblioteca, la lectura, los libros, que van a quedar ahí guardados y que uno sabe que los libros están siempre dispuestos a ser abiertos y ser leídos. Uh-huh. Entonces, que esté consciente de eso, que los libros están para hacerse conocer, porque para eso están escritos, ¿no? Y bueno, entonces eso también es muy importante, que nuestros compañeros que están en los barrios, que inician sus bibliotecas, que la guarden como la tienen, como es, con cariño, con amor, y que la usen cada vez que puedan de manera responsable, con respeto. Recordarles a los lectores que hemos presentado este año un proyecto al Ministerio de Educación de la Nación que se llama Telar, que abarca la biblioteca El Hormiguero de Arana. Abarca también la biblioteca Sueños de Papel de Mansión Obrera de Berisso, y también a la de Puente de Fierro. Y también en el proyecto hemos agregado El Galponcito, que es la biblioteca de Malvinas. Esa está en pañales y está la nuestra. Así que pensaba también que podríamos organizar un encuentro de bibliotecas populares para antes de fin de año, para poder dialogar estas articulaciones y también, bueno, intercambiar anécdotas, cosas que nos pasan, encuentros y desencuentros en nuestras prácticas, pero hace que también ha sido muy placentero cuando hemos ido de visita y, bueno, y las cosas lindas que van a venir. Este fin de semana teníamos dos actividades, íbamos a ir con el Caracol Bababundo, con la Juegoteca, a jornadas que se hacían en las dos bibliotecas. Recordemos que la del Hormiguero, como bien dijeron los compañeros acá, están también en una colecta de ladrillos, pero bueno, el tiempo nos jugó una mala pasadita, así que pronto vamos a reprogramar esas actividades y estaremos allí. ¿La de Arana se reprogramó también? Se va a reprogramar, no tengo ahora la confirmación de la fecha, pero sí, vamos a estar, la de Arana está mudándose porque el lugar que está en la biblioteca del Hormiguero se inunda, así que van a ser una biblioteca de material, así que está todo eso. Sí, estuvieron los chicos aquí del de Garabatos difundiendo la magnífica propuesta. Supe que a través del Facebook que estaban por llegar al 50% de lo que necesitaban mínimo para empezar, así que bueno, más que contentos y también acompañando esa propuesta. Hasta aquí llegamos con lo de lectores, porque si no, no me alcanza para los Choclo 5, no me alcanza para nada. Así que le pedimos a Amy que nos ponga una cancioncita para bailar un poquito. Bien. Y continuamos con Choclo 5 y te cuento que este siempre acá, agua mar, agua chica, agua sal, húndete en el agua azul, agua gris, agua noche, noche fin, agua error, agua costa, agua amor, húndete en el agua azul. En su volcán filtra el sol, baila en aguas, reina en paz, húndete en el agua azul, agua gris, agua noche, noche fin, agua error, agua costa, agua amor. Agua azul, estamos de nuevo, ya casi llegando al final, pisándonos los talones con el horario, pero no quería irme sin preguntarle a Edu, más que contarle, ¿qué es TED? ¿Vos sabés? No, no sé. ¿Vos? Me estás matando de la intriga, no quiero morir. Es una organización sin fines de lucro que organiza eventos de magnitud mundial, bajo el lema Ideas que valen la pena difundir. Ajá. Traigo esto porque ahora se va a hacer acá en La Plata, en el bosque, y van a ir artistas como Luxor, más que nada relacionados al ámbito popular y que tienen que ver con el acto. Y bueno, la consigna es que los oradores, que son las personas que van a exponer, suban al escenario y den la charla de su vida en menos de 19 minutos. Las charlas tienen un formato corto y se celebran en un evento de un día completo, con transmisión en vivo por internet y posterior subida de la misma a TED.com, que ahí es la página y pueden ver todas las charlas. Es obviamente gratuito y de libre distribución. Así que más adelante, esto es así como para que estén atentos, y en el próximo programa vamos a estar comentando acerca de los oradores. Bien. Que van a ir de aquí de La Plata, porque se organiza aquí en esta ocasión, en el bosque. Así que bueno, también hace 4 años lanzó el programa TDX, que es un evento organizado de manera independiente, donde a través de licencias gratuitas se permite el uso del formato TED para eventos celebrados en cualquier lugar del mundo. Es decir, que ya no necesita su consentimiento. Así que ahora sí, una vez anunciado esto, vamos al Choclo 5. ¡Choclo 5! En esta oportunidad, 5 maravillosos libros, igual que siempre, que no nos pueden faltar. Ya que en líneas generales nuestro operador se cuelga con los aplausos y nunca los pone a tiempo, yo voy a leer el título y ustedes van a comentar qué les parece, porque si no, no funciona. Está bien. Primer libro de la semana recomendado, Tengo un monstruo en el bolsillo, de Graciela Montes. Bueno, forma parte de nuestra biblioteca El Galponcito de los Cuentos. Una tremenda cuentista, Graciela Montes, con muchísimo humor, sobre todo, que hace muy bien a los lectores y a las lectoras pequeños y pequeñas. Bien, Rocío ahora nos va a leer el segundo libro recomendado. Segundo libro, Identidad, Despojo y Restitución, de Matilde Herrera y Ernesto Tenenbaum. Bueno, ¿vos conocés de qué libro estamos hablando? Sí, estamos hablando de una donación que nos hicieron Milva, una compañera que trabaja con Abuelas de Plaza de Mayo. La institución Abuelas de Plaza de Mayo nos donó a nuestra biblioteca ese material, que lo tenemos como una de las estanterías fuertes dentro de nuestra biblioteca, que es la parte de movimientos sociales, política y derechos humanos. Sí, que trata sobre las historias de la restitución de los niños desaparecidos. ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo nos olvidamos esto? Uh-huh. La Nieta 115. La Nieta 115 está conmoviendo a la opinión pública, no solamente la restitución del nieto de Estela Carlotto, sino también la Nieta 115. Por eso, entender que los nietos que hoy están son desaparecidos con vida, ¿no? Los 400 nietos que faltan son desaparecidos con vida, con la identidad cambiada. Por eso es tan importante la lucha de Abuelas, tan importante la difusión, tanto cultural como todos los medios que hoy están a disposición para que estos nietos aparezcan. Tercer libro de la semana, Los Dueños de la Tierra, de David Viñas. Bueno, Los Dueños de la Tierra forma parte también de nuestro material importante sobre lo que implica el ámbito social, las luchas que hacen a que David Viñas, un gran protagonista, hace poco nos dejó, y que es un gran protagonista y un gran autor dentro de nuestra biblioteca. Tenemos mucho material de él también. Así es, hoy vamos a hacer 6, porque me he olvidado de promocionar. Sí, Banana, que es un libro de un monito de cuentos, que su autor es nada más y nada menos que Héctor Germán Westergel. En 7:50 lo encontré hoy, no se encontraba este libro. Como venimos anunciando desde el primer programa, la colección de Mis Animalitos viene sacando nuevamente sí. Todos los libros infantiles, los hermosos libros infantiles que nos dejó Westergel. Uh-huh. Y esta es una publicación económica y sí, muy hermosa, así que si quieren, ¿dónde era? En 7:50, en el acá también en 60 y 12, también en el kiosco hay libros de Westergel. Lo que decimos siempre, lo quisieron hacer desaparecer y aparece todos los días. Banana, el monito famoso, así que no se lo pueden perder. Entonces ese sería el cuarto. El quinto libro de la semana... Socorro. Socorro de Elsa Bornemann, cuentos de miedo que a los chicos les sí, fascinan. Sobre todo la edad entre los 11, los 12 y los 13 fascinan con los cuentos de miedo. Yo lo leí hace poquito, pero bueno. Sí, ese yo me lo leía constantemente. Sexto libro ya de la semana, Donde pensar y el hacer se juntan. Bien. De Ernesto Che Guevara. Bueno, tenemos bastante material del Che, recordemos que el 8 es el aniversario de su caída en combate y que siempre son momentos donde se lo recuerda, donde se lo tiene presente. Ahí vi también que De Santi sacó un material sobre por qué el Che fue a Bolivia, hipótesis, trabajos de investigación. No lo tenemos ese libro en nuestra biblia, pero hace poquito se fue presentado y también pronto lo vamos a adquirir también. Tenemos mucho material del Che, también de la Cátedra Libre del Che Guevara, tenemos las transcripciones de todas las charlas, que fue esa cátedra entre 1997 y el 99 y el 2000, generó también un ámbito de conocimiento y de discusión y revalorización de la figura del Che Guevara. Muy bien, hasta aquí por hoy los 6 choclos 5, que ya dejarían de ser choclos 5, choclos 6, así que tendremos que replantearnos eso para el próximo programa, que es el viernes 5 de septiembre a las 3 de la tarde. Bien. No se olviden. Bueno, como siempre, un placer haber compartido esta tarde de mates, galletitas y demás hierbas con ustedes. Bueno, una alegría y bueno, hojas de papel. Dejarles un abrazo grande a los oyentes y también a Rodo, que nos escucha también a la tarde, es un lector, un oyente top, y también bueno, y agradecerle mucho a Aymar también la operación técnica. A Kaya, saludar, que hoy sí, no nos ha acompañado, hoy que no es vine. Esa niña que siempre llena los espacios radiales con su vocecita. Sí, sí. Hoy no estuvo, nos hemos dado cuenta. Pero... Y también a toda la fauna de Radionauta, que también los que están aquí presentes en cada programa, muchos de ellos nos escuchan y que también nos hacen siempre tiran una palabra de aliento, siempre están presentes con su presencia, con sus conceptos, con sus ideas, para que nuestro programa goce de buena salud. Hasta el próximo viernes. Nos vemos. Nos vemos. Saludos. Chao. Chao. ser.